al otro Ajá, lado del hilo no, telefónico. tengo que llamar aún, me está Lo reventando. tenemos pendiente ahí, ahí al teléfono, Pues a ver si lo localizamos. De todas maneras, además de su último libro, Expedientes Secretos Año Cero ha de editado un Planeta, si libro no me suyo. equivoco, creo que es la editorial, De se le Planeta, había sí. puesto otra editorial, pero bueno, es Planeta y bueno, habla un poco de todos estos expedientes secretos del CSI, ¿no? Así que tuvo su fama, ¿no? El CSI con todos sus archivos secretos. También con Gabriel Carrión. Gabriel Carrión sacó dos libros, El Diablo, el Síndrome del Maligno 1 y 2, de la editorial Júcar en el año 90. Y hablan pues de la aparición de las sectas satánicas y toda esta corriente a partir de la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Tratan en estos dos libros El Diablo, Síndrome del Maligno, con Gabriel Carrión. Y tenemos, como decíamos, ya al otro lado del teléfono a Manuel Caballal. Manuel, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy bien, está también conmigo mi compañero Paco. Hola, buenas noches. Hola, Paco, saludo. Y nada más, te acabo de presentar, me he dicho un poco pues, tu vida rápidamente. Y me gustaría preguntarte primero, antes que nada, que nos comentabas un poquito cuándo y cómo comenzaste a interesarte por la temática paranormal. Pues yo creo que fue un día que nací, Sí. porque yo desde que tengo uso de razón me recuerdo interesado. No sé si por el mundo invisible o por las cosas extrañas, porque en principio, lógicamente, y en el régimen que había anteriormente, pues cuando te interesaban este tipo de cosas se decantaba hacia el mundo de la religión, los milagros, la mística, y eso pues termina degenerando, entre comillas, en una vocación sacerdotal. Pero ya con el paso del tiempo, cuando conoces que hay otras religiones, hay otros milagros, otros prodigios y otros fenómenos sobrenaturales, en otras creencias, vas ampliando la mente y vas desdramatizando esas cosas y viendo que fuera del mundo de la religión también hay sucesos extraños y paranormales y que están en todos lados, ¿no? Pero yo desde que tengo uso de razón me recuerdo interesante. Desde que tienes uso de razón. Y bueno, el tema de la religión, como muy bien has dicho, pues en aquella época en parte es lógico, ¿no? Que como todo estaba centrado en una misma religión, pues no sé, que uno se decantase por ella, aunque luego uno tiene más mentalidades. También hemos comentado que sacaste un doble libro con Gabriel Carrión, El Diablo, el Síndrome del Maligno, con la editorial Júcar en los años 90. Y bueno, esta creación, digamos, expansión de lo que es las sectas satánicas y durante esta segunda mitad del siglo XX, quizás aquí con unos casos aquí en el Levante, que últimamente con el padre este que fue acuchillado, Sí. apuñalado en la espalda, pues ¿esto a qué se debe? Hombre, el tema del satanismo va como todos estos temas por ciclos, ¿no? Hay momentos de un gran auge, de un gran interés, y otros en que ese interés se ha cruzado por otras historias. Pero la verdad es que el satanismo en España actualmente goza de muy buena salud. Hay en este momento, pues quizá 10 o 12 grupos serios, entre comillas, bien organizados, que tienen revistas, que editan, tienen editoriales de libros, catálogos de productos, tienen páginas web, que son unas delegaciones de sectas extranjeras, como el Templo de Set o la Iglesia de Satán, ya muy conocidas, y otras son logias o sectas que se han fundado en España, como la Orden Illuminati, como el Nuevo Orden Dragano, como Ocinatas Otluc, que se han creado en España y que desde España están creando delegaciones ya en otros países y están exportándose, ¿no? Pero vamos, el tema del satanismo es un tema tremendamente amplio, tremendamente complejo y que podría llevarnos ya solo ese uno o varios programas. Vosotros decidís lo que queréis que tocamos, yo no tengo Bueno, ningún problema, ¿eh? Pero es un tema muy mucho más rico y mucho más variado y mucho más plural de lo que la gente se cree. es un tema pues muy muy amplio y muy complejo. Bueno, lo que si nos da tiempo algo comentar, pero lo que vamos a hablar es de tu último libro, porque un poco así te damos algo de publicidad y hablamos de los expedientes secretos de la editorial Planeta y sus secretos en este sentido. Y bueno, en este caso pues tratas varios casos, muchos pues con el tema del CSID a la espalda, ¿no? Y uno de los casos así que tuvo mucha repercusión en España en la década de los 60, 70 fue el caso Humo. Bueno, ¿puedes explicar un poco a la audiencia en qué trataba este caso y al Uf, final cómo es una salió? historia muy complicada. Pues en los años 60, bueno, no me voy a enrollar con todo el tema de los ovnis, que nacen en 47, en los Sí, años 50 aparecen los exacto. primeros grupos de contactados, pero aquí en España, que vamos un poco a la cola de los Estados Unidos, hasta los años, finales de los 50, principios de los 60, no empieza a haber personas en España que se interesan por aquello de los platillos volantes, ¿no? Y había uno que se llamaba Fernando Sesma, que colaboraba en algunos semanarios, como el 10 Minutos y demás, y que montó unas tertulias parecidas a las tertulias que hacían los intelectuales en el famoso Café Gijón de Madrid, pues él los hacía, terminó haciéndolas en el Café Lyon. Hablaban de ovnis, de platillos volantes, y un buen día empezaron a recibir unas cartas y unas llamadas telefónicas de unas personas anónimas que decían ser astronautas de otro planeta que habían llegado en una expedición a la Tierra, provenientes de lo que ellos llamaban el planeta Humo, que en nuestros catálogos astronómicos aparecería como un planeta que orbitaría en torno a la estrella Wolf 424, que estaría a unos 14 años luz y medio de la Tierra. Y a diferencia de las cosas que ocurrían antes en esas tertulias, que eran mensajes de otros supuestos extraterrestres, los Aucianos y Saliano y demás, muy disparatadas y muy absurdas, estos mensajes que recibían estos supuestos extraterrestres aparentemente tenían un alto contenido científico y un gran rigor, y el caso es que consiguieron convencer a todos los contertulios de Fernando Sesma, o a buena parte de ellos, de que había un origen realmente extraterrestre. El tema Humo es tremendamente complicado, hay muchísimas anécdotas, la historia evolucionó mucho, se produjeron un par de avistamientos de ovnis en España que tuvieron mucha repercusión en la prensa en el año 66 y el 67, que aparentemente estaban relacionados con esos supuestos humitas. Ellos decían que eran los tripulantes de esos ovnis que se habían visto en Madrid. Sí. Y digamos que hubo un proceso de goteo de pruebas por parte de estos supuestos extraterrestres para convencer a una comunidad de personas en las que había, además de Fernando Sesma, pues a personajes bastante interesantes como la secretaria de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, como un comisario de policía, Dionisio Garrido, como un dramaturgo como Alfonso Paso o como Bueno Vallejo, o sea, gente de un cierto peso social a los que esos, entre comillas, supuestos extraterrestres pretendían parecer convencer de que eran verdaderos alienígenas, ¿no?, en contacto con nosotros. Y bueno, digamos que sería muy largo, y además es un capítulo que ocupa pues buena parte Bastante del del libro, libro, sí. que después de una investigación muy larga de muchos años que yo llevo siguiendo este tema, llego a la conclusión de que se trató de una maniobra iniciada por un personaje concreto, un psicólogo social que se llama José Luis Jordán Peña, que montó, inventó toda esta es mi teoría. Hay mucha gente que piensa que estoy equivocado y que considera que realmente hay extraterrestres detrás de lo de Humo. Yo estoy convencido, con los datos que tengo a fecha de hoy, de que esto se inició como, ni siquiera como un experimento social, sino como una macabra y cruel maniobra por parte de este individuo para adquirir protagonismo, influencia social y sexo, y seducir a unas cuantas señoritas, incluso después sacar dinero, Sí. y que posteriormente fue instrumentalizado por los servicios secretos españoles, primero por el CECET, el servicio secreto fundado por Carrero Blanco, y posteriormente por el CESIF, el Centro Superior de Información de la Defensa. De todas formas, para que los oyentes identifiquen en el caso un humo, las imágenes de los platillos con esta ese símbolo tan extraño, que parece una H como que abierta entre los lados, se asoció este tipo de ovnis, ¿no? Con este símbolo al caso. Seguro que los oyentes de Adimensional, que les gustarán estos temas y verán revistas y libros, habrán visto montones de veces las fotos famosas de San José de Valderas, y Sí. el símbolo de Humo es esa H con un palito en el centro. Si coges los paréntesis de una máquina de escribir en un ordenador y pones primero el paréntesis que cierra, luego el signo de más y luego el paréntesis que abre, eso es el símbolo de Humo. Otra duda que se le podría crear, quedar a los oyentes es el tema de José Luis Jordán Peña. Es el mismo personaje sobre que participó en lo de las caras de Verme. Ajá, exactamente el mismo. Claro, así estamos dejando caer solamente unas piezas del rompecabezas y probablemente más que aclarar, quizás estemos desorientando un poco a los oyentes, ¿no? Sí. Y quizá habría que encajar a este personaje y a historias como lo de Humo dentro de una situación que es los servicios secretos. ¿Qué demonios tienen que ver los servicios secretos con los ovnis o tal? Parece un poco absurdo, ¿no? Pues no, y quizás ese debería ser el principio correcto. Todos los servicios secretos del mundo, todos, tienen interés por la manipulación y el control de las creencias, porque la mejor forma de controlar a una comunidad de personas o a un ser humano son sus creencias religiosas, sus emociones, sus sentimientos. Dentro del mundo de los servicios secretos, yo en los 6 años que tardé y que llevo trabajando en este tema, he conocido funcionarios del CSI, de la CIA, del MI5, del Mossad, del KGB, del FBI, de muchos servicios secretos. Y, en primer lugar, son personas. Sí. Son la figura del espía, de James Bond, es muy atractiva, es muy seductora, pero son seres humanos, la mayoría de ellos de formación militar, también hay algunos de formación civil, pero son ante todo seres humanos con sus sentimientos, con sus emociones, con sus creencias, y algunas de esas personas consideran que lo paranormal puede existir, puede que haya algo de cierto dentro de lo paranormal, y a veces, en ocasiones, siempre de forma extraoficial, algunos espías, igual que algunos policías o guardias civiles en nuestro país, han acudido a lo paranormal, a los videntes, o a un contactado, o a un médium, para intentar conseguir pruebas en una investigación pues en la que ya no tenían pistas que seguir, ¿no? Y ante la desesperación, bueno, pues vamos a lo improbable. Pero es mucho más macabro el papel institucional. Al CSIC, como a la CIA, o como al KGB, o como a la DGI, o como cualquier otro servicio, no le interesa si lo paranormal existe o no, no le interesa si los extraterrestres existen o no, pero sí le interesa que una persona, como por ejemplo la secretaria de la Embajada de Estados Unidos en España, pueda ser manipulada a través de una creencia. Si se puede convencer a esa persona de que está en contacto con seres extraterrestres para que obedezca las indicaciones que le hacen esos guías del espacio, puede manipularse, instrumentalizarse a esa persona. Yo pongo siempre dos ejemplos que creo que son súper gráficos. Hace unos años, seguro que muchos oyentes se acuerdan, hubo un escándalo enorme en Estados Unidos cuando el jefe de gabinete de Ronald Reagan publicó unas memorias en las que dedicaba un capítulo a desvelar cómo tanto Nancy Reagan como Ronald Reagan eran muy creyentes en la astrología y consultaban muchas de sus decisiones de Estado a un astrólogo americano muy conocido. Y hace un par de años se montó un escándalo enorme también en Estados Unidos cuando se publicaron las cintas. Ahí ya no es solo que lo paran, es que se sacaron las cintas en que François Mitterrand consultaba a una vidente de París. Para un servicio secreto, a un servicio secreto no le importa si esa vidente es una estafadora o si el astrólogo de Reagan es un sinvergüenza. Ni le interesa si la astrología existe o si la evidencia existe. Lo que le interesa es que hay un canal de influencia en ese objetivo, en que hay una persona que puede influir en las opiniones o en las decisiones políticas de un jefe de Estado. Por lo tanto, para cualquier servicio secreto poder conocer la carta astral que ese personaje iba a entregar a Reagan, los tránsitos, las cuadraturas, los estiles, o conocer lo que le iban a decir las cartas, o mejor aún, poder reclutar, poder captar como colaboradora a ese vidente para que le diga lo que ellos quieren que le diga a Mitterrand, o para que influya, eso para un servicio secreto es una golosina. Por eso muchos servicios secretos están metidos en el mundo paranormal. Y ya que he comentado el tema de los servicios secretos, hay muchas personas, periodistas, que creen que existen pues algunos investigadores, algunos divulgadores, que están pagados por estos servicios secretos para intoxicar en estos temas. ¿Crees que es así? Sí, vamos, estoy absolutamente... Bueno, no es que esté convencido, es que, es más, en mi libro publico un documento que me encontré en uno de esos expedientes a los que tuve acceso, y ya no es que lo diga yo. Es que en ese documento, una carta que dirige don Vicente Juan Ballester Olmos, jefe de la sección o del Departamento de Investigación del Centro de Estudios Interplanetarios y de la Fundación Anomalía, que él escribe y él dirige al director general de la Guardia Civil, es él, no soy yo, es él el que dice en ese documento que yo reproduzco que estaba en ese momento, en el momento de redactar esa carta, terminando de ultimar un contrato laboral con el Ejército del Aire para asesorar cuál tenía que ser la desclasificación de los expedientes OVNI, que por otro lado ha sido un escándalo en España, ¿no? Sí, por lo tanto, ya no es que lo diga yo, es que lo dicen ellos mismos. Sí, cosa que siempre ha negado, incluso en artículos recientes sigue negando que ese contrato existiera. Sí, pues esa carta firmada de su puño y letra, yo entiendo que en su momento pues se haya cabreado bastante conmigo por conseguir ese documento, pero ya no soy yo el que lo dice, es el mismo. Claro. O sea que Juan Ballester Olmos, de la Fundación Anomalía, aquí en Valencia, pues asesoró al mando operativo, al ejército del aire, sí. Al MOA. Sí. recibiendo un trato preferente. Hombre, de todas formas, esto en sí mismo a mí no me escandaliza, porque hay en todos los cuerpos de seguridad del Estado hay asesores, la figura de los peritos, de los asesores, de los colaboradores, que colaboran en distintas cosas. Por ejemplo, si de repente hay un crimen ritual, que aparece un cadáver con unas amputaciones, unas mutilaciones extrañas, pues es lógico que los funcionarios de la brigada de homicidios acudan a un forense o a un antropólogo o a un criminalista para pedirle su opinión o una asesoría o un peritaje, una pericia, y pida su colaboración. Cuando el Ejército del Aire, después de una historia muy compleja que empieza en diciembre del año 68, cuando se clasifica como materia reservada el tema OVNI en España, cuando el Ejército del Aire, después de una serie de presiones políticas y privadas, decide desclasificar los informes que han llegado a sus archivos, que no son todos los informes que tiene el Ministerio de Defensa, son solo los informes que tiene el Ejército del Aire, está la Armada, está el Ejército de Tierra, está la Guardia Civil, muchísima información, está el CSIC, la Policía, las Policías Autonómicas, bueno, pues cuando el Ejército del Aire decide desclasificar, pues digamos que se deja asesorar por alguien que se presenta con una apariencia de ciencia y con unas grandilocuentes maneras y que consigue engatusar al ejército para orientar esa desclasificación, ¿no? Pero bueno, que me parece lógico, porque yo no sé si este hombre, Ballester Olmos, actuaba como un patriota que pretendía servir a su país para posibilitar una desclasificación lícita, no lo sé, pero el hecho es que Ballester Olmos está implicado hasta el cuello en la desclasificación. Y también una cosa interesante es que has comentado que tienes algunos archivos, digamos, secretos, y la cuestión es también que nos contaras cómo se consiguen estos archivos, ¿no? ¿Qué haces para ganar la confianza de estos, de estos agentes secretos y cómo lo consigues? ¿Cuántas horas tenemos para esto? Pues mira, es lo más difícil que yo... Tienes un montón de anécdotas para contar, ¿no?, referente a esto. Sí, la verdad es que es que han sido 6 años muy intensos en que yo creo que todos los investigadores OVNI alguna vez en España pues nos hemos dejado seducir por la idea de poder rescatar de la censura militar algún documento y, claro, y conseguir sustraer, acceder a documentos no desclasificados, a documentos que todavía están clasificados como materia reservada referentes a OVNIs del Ejército del Aire es complicado. Conseguir documentos de la Guardia Civil es todavía mucho más complicado, pero conseguir llegar a los servicios secretos y que te hablen de estos temas tan marginales, porque al fin y al cabo no estamos hablando de los GAL ni de ETA, estamos hablando de un tema aparentemente de segunda fila, marginal, de OVNI, los clientes, el más allá, pues que parece un poco absurdo, ¿no? Pero además conseguir los documentos, los papeles, ¿no?, que demuestren esas cosas que cuentas, es realmente muy complicado. Primero, lo difícil es llegar a los agentes secretos, a los funcionarios del CSIC. En mi caso, pues fue un periplo agotador, tocando a todas las puertas, buscando por todas las fuentes. Yo descubrí que en determinado... bueno, en principio quizá el principio de toda esta historia, el verdadero inicio, mi primer contacto con un servicio secreto no fue en España, sino en Cuba, y fue de la forma más absurda y casual. Yo llevo muchos años estudiando, creo que muy a fondo, las religiones animistas afroamericanas, el vudú en Haití, el chamanismo, los médicos tradicionales, los brujos en África, tanto en el África blanca, en el África islámica como en el África negra, la santería, el palo mayombe, los abacuas en Cuba, y concretamente en un momento determinado en que yo voy a entrevistar a un palero, sacerdote de la regla conga, del palo mayombe, durante la conversación, este hombre, un tipo entrañable de La Habana, me reconoce y abre un mundo ante mí, nuevo, que él trabajaba como informador del servicio secreto de Castro, de la DGI. Porque Castro, de la misma forma en que reclutó a jovencitas y a jovencitos jineteros que trabajaban como espías para sus servicios secretos, con los políticos, los ministros, los empresarios que iban a Cuba para hacer el turismo sexual, pues Castro descubrió que muchos de esos políticos, empresarios, en definitiva objetivos del espionaje, después de estar con la jinetera o con el jinetero de turno, se iban al santero o al babalao para que le echara las caracolas, para que le diera lo cuele, y en ese ambiente de complicidad, de intimidad, de confesiones, hablan y cuentan cosas que le interesan a los servicios secretos. Entonces digamos que a mí se me abrió una espita y deduje que si esto lo hacía el servicio secreto de Castro, evidentemente es una estrategia estupenda para obtener información, pues también podrían hacerlo los servicios secretos europeos, ¿no? Y especialmente el CSIS español. Y así nació esa investigación. Acceder a ellos, pues en un momento concreto, a través de gente que conozco en la policía, pues me enteré que algunos disparaban en un campo de tiro, es normal, otros eran paracaidistas en el aeropuerto de Cuatro Vientos, otros, y me metí en todos esos mundos, ¿no? Pues me saqué mi licencia de armas, me metí en ese campo de tiro, me hice paracaidista, me tiré de los aviones, que eso no le recomiendo a nadie ninguna de las dos cosas, por cierto, y al cabo de meses y meses y meses de estar compartiendo mesa o garita o cargadores en el campo de tiro, sobre todo al cabo de meses de subirte a un avión en que se genera mucha adrenalina cuando llega el momento en que el motor se pone en ralenti y tienes que asomarte a la puerta que no tiene el avión, ya vamos sin puerta, y saltar al vacío a 2.000 o a 3.000 o 4.000 metros de altura, quieras que no, se crea una camaradería, una complicidad, y con el paso del tiempo pues empiezas a establecer relaciones, empiezas a hablar, te van dando pistas, un agente te lleva a otro, otro a otro, y así durante 6 años. Interesante, la verdad es que muy interesante. Tú has estado en diversos medios de comunicación, en radio, televisión, en internet, en revistas. ¿Cómo crees que se tratan hoy en día estos temas de misterio? ¿Cómo ves que se tratan hoy en día, sobre todo en televisión, estos temas misteriosos? Bueno, la televisión tiene un gran problema en estos momentos, que es el que rige la televisión a todos los niveles, que es la audiencia, los índices de audiencia. Salvo las televisiones públicas, como la primera cadena y sobre todo la 2, que es la que se puede permitir prescindir de los niveles de audiencia, las televisiones privadas y dependen de la audiencia. Entonces, cuando tú realizas un trabajo, cuando tú haces un reportaje o haces un documental o un programa de plató, tú al día siguiente tienes la posibilidad, nosotros tenemos unas gráficas de audiencia que te dan la audiencia que ha tenido ese programa al minuto. Tú en esa gráfica ves cómo la audiencia sube o baja en cada minuto de emisión, ves cómo, por ejemplo, cuando llega al intermedio normalmente baja, porque la gente aprovecha para hacer el zapping, cuando vuelve de publicidad vuelve a subir, y alguien, alguna mente preclara, se ha dado cuenta de que los seres humanos somos muy crueles, tenemos un punto de sadismo, o yo no sé qué es lo que pasa, pero nos gusta ver las carnicerías, cómo la gente se destroza entre ellos, y eso es lo que ha hecho que programas como Crónicas Marcianas o todos los programas magazine que tratan estos temas prefieran esas carnicerías que un programa de divulgación en el que se hable o se expongan hechos, ¿no? Así hasta programas de, bueno, en este momento solo que está la antena es otra dimensión, y que más que un programa de divulgación está calificado en los medios televisivos como un programa de frikis y como un programa de polémicas, ¿no? Si en vez de hablar de ovnis o de curanderos se hablase de fútbol o se hablase de fontanería, probablemente tendría la misma audiencia y sería igual de impresentable, ¿no? Pero es por un... yo creo que en el fondo los culpables de que se trate tan mal estos temas no es televidente, es la misma audiencia, porque es la audiencia la que rige, la que dicta con el mando a distancia qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta. Y si un programa no tiene unos índices determinados de audiencia, pues no sé, en un caso como el de Otra Dimensión, por ejemplo, si no pasa de un 16 o un 18%, se quita y se acabó y se va a otra cosa, ¿no? O sea, que los culpables de que existan monstruos como los que generan Crónicas Marcianas o Otra Dimensión son los mismos televidentes. Sí, en este caso la Otra Dimensión es claramente un programa polémico, o sea, en el que van unos que bueno, que se atribuyen que son curanderos, videntes, y esta figura del mal llamado escéptico, porque pensamos que escéptico es ser otra cosa, ¿no? Completamente de acuerdo. Distinta a lo que sale ahí, más que escéptico es acusador o alguien que le gusta meterse con los demás, ¿no? Un poco como hacía no hace mucho este cura Apeles. En televisión, ¿no? Ahora parece que Anthony Blay hace un poco su papel, ¿no? Pero eso es lógico. A ver, por un lado tenemos, nosotros en España, como en muchos países, cada vez desgraciadamente más extendidos, existen movimientos que se autodenominan escépticos, que no lo son. Son organizaciones cuasi sectarias de grupos de mediocres que se juntan porque son unos fracasados en sus disciplinas, carreras o su vida personal, pero han descubierto que personajes, pues qué sé yo, como Javier Armentia o como Félix Ares de Blas, como el Gámez o como todos estos, pues que en sus carreras, en si son físicos, o si son astrónomos, o químicos, no se comían un rosco, pero podían acceder a programas de televisión, cobrar grandes, publicar libros y demás, atacando estos temas, es la ley de la oferta y la demanda, y se han profesionalizado en el escepticismo dependiendo de agrupaciones escépticas. Pero hace no mucho tiempo ha aparecido otro personaje, que es el del polemista, que son estos intelectuales que vemos en televisión que hablan con la misma elocuencia sobre la guerra del Golfo que sobre el OVNI de Roswell, saben todo de todo, es una cosa fantástica, y que además que están cobrando unas sumas inmorales, como en su caso ocurría con Apeles, a mí al menos me parecen inmorales, y que se dedican a atacar por sistema y simplemente a crear polémica. En este caso ya no necesitan ni saber del tema, claro, ni tener conocimientos ni nada, porque se trata simplemente de insultar o de... Cuanta más violencia haya, y si la violencia es física, eso puntúa al doble, todavía es mucho mejor. Pero bueno, por desgracia es lo que nos buscamos, porque nosotros pedimos ese tipo de programas con el uso del mando a distancia, como te decía antes. Y ya casi para acabar, Manuel, queremos que también que los visitantes de tu página web, www.mundomisterioso.com, les cuentes un poco qué podemos encontrar en este portal, para quien quiera visitarlo. Pues el mundo misterioso, mucha sangre, sudor y lágrimas. Sí, mucho trabajo. Porque gracias a Rubén, que es el alma mater de esa página, que se pega la panzada de actualizarla todos los días, ahora está haciendo una actualización completa con un montón de cosas. Lo que hay en Mundo Misterioso es un poco nuestra... Mundo Misterioso era un programa de... Primero fue un programa de televisión, en la televisión de Galicia, luego fue un programa de radio, y ahora es una página web. Pero es nuestra forma de ver estos temas. Nosotros siempre hemos defendido ultranza el sentido crítico y el escepticismo, pero escéptico viene del griego escépticos, que significa el que duda. Sí. Y el científico de verdad siempre duda. La ciencia no afirma ni niega, la ciencia siempre duda. Y ahí nosotros dudamos de todo y de todos, y dudamos hasta de nosotros mismos. Claro. Y ahí solemos meter una información que es la que no suele aparecer en las grandes revistas comerciales, tipo Más Allá o Año Cero o Enigmas, que ese es el lado menos amable del mundo del misterio, los fraudes, la criminalidad asociada a las creencias, las estafas. Hay un lado muy poco amable, y luego, por otro lado, yo creo que hay dos pilares en Mundo Misterioso. Por un lado, el sentido crítico, y por otro lado, lo único más importante que es el sentido crítico, que es el sentido social. Nosotros nos cabreamos mucho con la gente que va de espiritual, y con las seitas, y los gurús, y la nueva era, y todo esto, porque nosotros no queremos en más espiritualidad que la social. Lo demás, yo creo que un bocadillo a una persona que tiene hambre puntúa mucho más que 1000 rosarios, 100 Ave Marías o 40 sanas yogicas, ¿no? Pues te vamos a hacer una pregunta que les hemos hecho a todos los que han pasado por nuestro programa, un poco personal, también distinta, pero nos interesa saber la respuesta, y es: ¿qué es la libertad para ti? Pues la posibilidad de equivocarte, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Cuando estamos en estos temas, sobre todo cuando empiezas a adquirir un cierto protagonismo, que es muy peligroso, y los que estamos en medios de comunicación tenemos ese riesgo, ¿no? Cuando hablas por un micrófono, sales en la tele o escribes libros, y de repente viene alguien y te pide un autógrafo, te pide una foto y tal, parece que tenemos que tener siempre razón y saberlo todo. Yo creo que es bueno tener la libertad de equivocarte, de poder cometer errores, porque todos somos humanos y ninguno de nosotros, ninguno tiene todas las respuestas. Por eso siempre es bueno que la gente nos escuche a todos lo que pensamos, y luego no se quiera ni una palabra, porque en todo lo que decimos, lo que digo yo, lo que decís vosotros, lo que dice todo el mundo, podemos obrar de buena fe y estar equivocados, o podemos estar mintiendo. Y si lo que busca la gente realmente son respuestas a cosas importantes, a cosas trascendentes, se lo va a tener que currar por sí misma, porque nadie le va a dar la verdad, ni en un programa de radio, ni en uno de televisión, ni en un libro. Pues te damos las gracias por estar con nosotros, ha sido un auténtico placer. Y nada, y esperamos contar contigo para otra ocasión. Cuando queráis. Bueno, pues hasta otra. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.